En este estudio veremos cómo Pablo desarrolló su misión y cuál era el centro de su mensaje. Recuerda que Pablo era judío y romano al mismo tiempo. Se movía con facilidad en ambas culturas. Había nacido y crecido en Tarso, en medio de la cultura greco-romana de sus días, pero al mismo tiempo había sido educado por su madre en la cultura judía y había estudiado a los pies de los más renombrados maestros hebreos como Gamaliel. De este modo, Pablo era el instrumento preparado por Dios para evangelizar tanto a los judíos como a los gentiles. Eso lo vemos claro en su propia declaración, registrada en Primera a los Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, cuando dice lo siguiente: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura, pero para los llamados tanto judíos cuanto griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira, observa la descripción que Pablo hace de las culturas judía y griega. Los judíos esperaban y confiaban más en milagros y señales prodigiosas. ¿Por qué? Porque la historia de su liberación de Egipto estaba llena de milagros, desde el derramamiento de las plagas, la historia del Mar Rojo, la caída del maná en el desierto, la antorcha que los guiaba de noche y la nube que los protegía de día, en fin, todo eran milagros en su historia. La historia de Israel era una historia de milagros. Así que si Dios levantara un nuevo profeta en medio de ellos, tendría que venir acompañado de los mismos milagros para que ellos lo pudieran aceptar. Era así que los judíos pensaban. Y Pablo, conociendo la cultura judía, va al encuentro de ellos mencionando los milagros de Jesús y especialmente el milagro de la resurrección. Por otro lado, los griegos eran diferentes de los judíos. Ellos eran hombres y mujeres de letras, de filosofía, y endiosaban a la razón. Así que Pablo se dirige a ellos, a los griegos, usando los argumentos que a ellos les encanta. Pero tanto a judíos como a griegos, Pablo les levanta a Jesús, porque en ningún otro hay salvación a no ser en Cristo Jesús. Aquí encontramos un desafío para nosotros hoy. Podemos acercarnos de las diferentes culturas de nuestros días, respetando las diferentes maneras de pensar y hasta usando su manera de ver las cosas, pero el objetivo final es llevarlos a Jesús y a la vida transformada en Cristo Jesús. Ahora, si entramos al acuario de este mundo, no es para quedarnos nadando con los pececitos para siempre, sino para sacarlos de allí y llevarlos al conocimiento de Jesucristo. ¡Qué tremendo ejemplo nos dio Pablo en este sentido! Hay que aproximarse de las personas, respetando su cultura, respetando su manera de pensar, tal vez de alguna manera hablando de lo que a ellos les interesa. Pero el objetivo final no es quedarnos ahí con ellos, sino traerlos al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. En la segunda parte de este estudio, veremos que Pablo usaba las ilustraciones de una manera admirable. Pablo no iba a un libro de ilustraciones para buscar lo que necesitaba, sino que observaba la vida, el ambiente en que se movían las personas que lo oían. Y de esa observación sacaba sus ilustraciones. Por ejemplo, la cultura griega era muy dada a los deportes. Recuerda que las Olimpiadas comenzaron en Atenas. En las escuelas, en los barrios, en las familias, en todos los lugares, se estimulaba a los jóvenes a practicar algún deporte o disciplina atlética. Pues entonces Pablo, al hablar de la vida cristiana, usa la ilustración del atleta y dice lo que está registrado en Primera a los Corintios capítulo 9, versículos 24 al 27. ¿Acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Qué manera extraordinaria de explicar un concepto? ¿Quién no podría entender lo que él decía? Pero en sus días, también las personas estaban muy acostumbradas a la vida militar, no solamente a los deportes. Los países vivían en permanente guerra. En los días de Pablo, el imperio que dominaba el mundo era el romano. Pero a pesar del poderío de las armas, los romanos no habían podido hacer que la cultura griega desapareciera. Por eso los romanos cultivaban la manera de pensar de los griegos. Pero bueno, las armas podían ser vistas en las calles en aquellos días. Los soldados romanos andaban por todos los lados armados. Era frecuente ver en las calles legiones de soldados armados. ¿Y qué hace Pablo entonces cuando predica el Evangelio? Usa la ilustración del mundo militar para darle vida a su mensaje. Mira, por ejemplo, lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios capaces de destruir fortalezas. Y ahora otro texto para que veas lo que estoy explicando, cómo Pablo usaba las figuras de sus días para ilustrar su mensaje. Este texto está en Efesios capítulo 6, versículos 11, 12, 14 al 17. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio de la paz. Además de todo, protéjanse con el escudo de la fe, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ah, querido, lo que podemos aprender del método de Pablo es que si queremos llegar a la mente y al corazón de las personas a las cuales les predicamos, si queremos llegar al corazón y a la mente de ellos, si deseamos que ellas entiendan el mensaje y que acepten a Jesús, debemos ilustrar nuestro mensaje usando figuras de la cultura de la gente a la que nos dirigimos. Debemos ser observadores de la cultura. Pero cuidado, esto no significa adaptar el Evangelio a la cultura, sino usar el lenguaje de la cultura para llevar a las personas a adaptar su vida al Evangelio y a sus principios que jamás cambian. El peligro que corremos al intentar evangelizar a la cultura postmoderna, por ejemplo, es el de fabricar un Evangelio especial para ellos. Cuidado, el Evangelio es eterno, los principios de la ley de Dios son eternos. Podemos y debemos usar las figuras e ilustraciones que la cultura de nuestros días entienda, pero no podemos querer cambiar el Evangelio. Y sin embargo, corremos ese riesgo y tenemos que ser cuidadosos para no caer en ese terreno pantanoso. Vamos a la tercera parte. Vamos a cambiar de tema aquí. Hablemos del mensaje de Pablo. Nadie puede negar que el centro de su mensaje es Cristo y Cristo resucitado. El problema es que parte de sus oyentes eran judíos, y los judíos pensaban que así como la ley moral es eterna, las leyes ceremoniales también continuaban en vigencia, y después de la muerte de Cristo, ellos continuaban insistiendo en guardar las leyes ceremoniales. Ellos no lograban diferenciar la eterna ley de Dios de las leyes ceremoniales, que tenían que ver mayormente con los sacrificios que simbolizaran la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, y que al morir Jesús, pues ya habían llegado a su fin. Al morir Jesús en la cruz del Calvario, esos sacrificios ya no eran más necesarios. ¿Por qué? Porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo había sido sacrificado. Este fue el motivo porque en la hora de la muerte de Cristo, el velo del templo se rasgó, dando a entender que las ceremonias habían cumplido con su propósito de señalar a Cristo. Pero la eterna ley moral de los 10 mandamientos no forma parte de las leyes ceremoniales. Esa ley es eterna. Pablo declara en Romanos 3:31 lo siguiente: entonces, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pablo está hablando aquí de la eterna ley moral de Dios. Solo que los judíos querían que las leyes ceremoniales también siguieran en vigencia, inclusive el rito de la circuncisión. Y entonces ellos obligaban a los conversos gentiles a circuncidarse. Fue esta discrepancia que motivó la reunión del primer concilio de Jerusalén, donde se discutió el asunto. Y se definió por mayoría que los judíos que quisieran ser circuncidados podían seguir haciéndolo si quisieran, pero que se dejara tranquilos a los nuevos conversos gentiles. Muchos prominentes conversos judíos, sin embargo, no aceptaron esto y continuaron perturbando a la iglesia, lo que motivó a Pablo a hacer declaraciones como la de Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, donde él dice: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, necesitas observar lo que Pablo dijo. Aquí, Pablo no dice que el amor anula los 10 mandamientos, sino que el amor es la base de los 10 mandamientos. Y de que si tú amas de manera natural, guardarás los mandamientos. Para enfatizar el hecho de que el amor no anula a los mandamientos, él mismo dice en Romanos 2:21 al 24 lo siguiente: pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que detestas a los ídolos, ¿robas en los templos? Tú que te sientes orgulloso de la ley, ¿deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Muy interesante esto. Pablo dice aquí que no basta que la ley exista, sino que hay que cumplirla para glorificar a Dios, porque si no, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Pero en ningún momento Pablo dice que los 10 mandamientos ya no existen. Sigamos con el estudio. Vamos a la cuarta parte. Es admirable que Pablo destaca que el tema central de su mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Naturalmente, la muerte de Cristo involucra su resurrección. Y su resurrección involucra su venida gloriosa. Y antes de su regreso a este mundo, su ministerio en el santuario celestial, intercediendo por la raza humana. Por eso, Pablo habla también sin miedo del juicio. Romanos 2:5 dice, pero por la obstinación y dureza de tu corazón vas acumulando ira contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. De acuerdo con este texto, la gracia maravillosa de Cristo, la muerte de Jesús, su resurrección, su vida victoriosa, su misericordia, nada de esto te librará del hecho de haber desperdiciado su gracia salvadora. Tendrás que enfrentar el juicio. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. El juicio no debe provocar miedo a nadie, a no ser aquel que no quiere apoderarse de la gracia de Jesucristo. Digo más, el juicio es parte del tema maravilloso de la gracia. Llegamos al fin de este estudio hablando un poco más de Pablo como ser humano. Evidentemente, Pablo era un hombre solitario en el sentido de que pasaba mucho tiempo a solas con Jesús, pero en sus viajes siempre lo vemos acompañado. Era un siervo de Dios a quien le gustaba trabajar en equipo. Cuando escribe a los filipenses, por ejemplo, se dirige a ellos diciendo que Pablo y Timoteo escriben la carta. Pero Timoteo no tuvo participación, entonces, ¿por qué Pablo incluye a Timoteo como autor? Porque era un hombre a quien le gustaba trabajar en equipo. Por otro lado, le gustaba formar nuevos misioneros. Timoteo es uno de ellos. A veces tenía dificultades con sus compañeros, como cualquier ser humano. Recuerda, por ejemplo, la discusión que tuvo con Bernabé por causa de Juan Marcos. Pablo no quiso llevarlo en un viaje porque en el primer viaje el joven Juan Marcos había fallado, se había regresado a la casa. Pero Bernabé quiso darle a ese muchacho una segunda oportunidad. Pablo decía no, él no vale para el ministerio. Bernabé decía sí, hay que darle una segunda oportunidad. Pues la discusión fue tan grande que Bernabé y Pablo tuvieron que separarse y seguir cada uno un camino diferente. Parece que Bernabé tenía la razón en ese caso, porque más tarde Pablo mismo reconoce la importancia de Juan Marcos en el ministerio. Así era Pablo. Denodado, tenaz, aguerrido, firme en sus convicciones, pero al mismo tiempo humilde, consciente de que era apenas un instrumento en las manos de Dios. Y de esta manera, y con esta personalidad, fue un misionero que evangelizó tanto a judíos como a griegos y aún a gente de otras naciones. Que la vida de Pablo sea una inspiración para mí, para ti, para todos los cristianos de hoy. Que Dios te bendiga.